ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Saludos a todos los que escuchan, este es su noticiero de los medios libres. En esta emisión del 9 de octubre, Noticias de Abajo ML, transmitiendo desde el exilio, aún sin cabina, de Regeneración Radio. Este viernes 9 de octubre, las noticias van a ser, como columna mañanera, ataques porriles a integrantes del colectivo Revuelta del CCH Vallejo. En la sección Rompiendo Fronteras, Noticias Internacionales, España, el coste del desfile nacionalista del 12 de octubre cuesta 800.000 euros y la estrella invitada es el jefe de la OTAN, vía caos en la red. Otra nota internacional, Palestina ocupada, las fuerzas israelíes asesinan a palestinos en Shufat tras violenta y masiva incursión a campo de refugiados. Desde Sudamérica, en el Ecuador, sobre las protestas de agosto y septiembre, vía antagonismo.net. Una nota más sobre el ámbito internacional, Estados Unidos cierra con el Pacífico el mayor pacto de libre comercio de la historia, este tratado transpacífico que hace unos días fue cerrado por más de 12 países que rodean el Océano Pacífico. Desde Honduras, ¿quién promueve la cultura del odio en Honduras? Por Dick Emanuelson. En Honduras ha surgido una ofensiva contra la oposición política debido a las denuncias de corrupción y los muertos causados en Seguro Social. Los victimarios se vuelven las víctimas. Esta noticia desde Caos en la Red. En noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, información sobre la generación recién egresada de la Normal de Ayotzinapa y la exigencia de plazas que mantienen desde hace meses al gobierno del estado de Guerrero. Esta semana se manifestaron aquí en la Ciudad de México egresados de Ayotzinapa. También en Guerrero liberan a el hermano de Ángel Aguirre, acusado de lavado de dinero hace unos días. En más noticias nacionales, el comunicado de Tlachinolan, en donde señala al gobierno federal quien debe atender la crisis de derechos humanos y dejar de rechazar conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien visitó nuestro país hace una semana para escuchar a todas las víctimas de la violencia desde hace años en México. Desde Oaxaca, más allá de la sección 22, esta nota de Caos en la Red, en donde se expone qué se encuentra en el conflicto contra la sección 22, o más bien qué hay de fondo en ese conflicto contra los maestros en Oaxaca y a nivel nacional, en específico en Oaxaca, sobre la extracción minera. Desde el Distrito Federal, vecinos de la zona de observatorio rechazan megaproyecto en sus colonias, vía Utopía Noticias. Liberan a 4 de los 7 militares acusados de la masacre de Tlatlaya. Esta nota desde Somos el Medio. Ante el anuncio de que el 29 de octubre serán las elecciones extraordinarias, ahí hay una noticia sobre el Consejo Popular en Tixla. A 2 años del asesinato de Rocío Mesino, no hay un solo señalado ni detenido, se denuncia. Esto a 2 años de que esta activista de la región de Tierra Grande en Guerrero fuera asesinada. A 2 años, pues no hay justicia ni un solo detenido. En la columna Caminera, Michoacán, manifiesto de la Titla, vía Información Michoacán. Aquí algo de información sobre lo acontecido en las comunidades indígenas y en específico desde ese rincón de Michoacán.

ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Vamos a iniciar ya el día de hoy con la columna mañanera que hemos preparado. Pues era respecto de otro tema, pero ante la gravedad que se está suscitando estos ataques en contra de los compañeros organizados hacia el interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, este colegio de la UNAM, pues se revivió momentos de terror y pues todo esto por los ataques del grupo Porril, del grupo delincuencial 3 de marzo, y esto en contra de los compañeros del colectivo Revuelta, este colectivo de estudiantes organizados hacia el interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Estos compañeros, después de los ataques del pasado 21 de septiembre, han estado acudiendo a la institución de la UNAM a hacer distintas actividades, a hacer volanteo, a visitar salones, y sobre todo a reorganizarse de nueva cuenta hacia el interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Y pues esto se da dentro de un momento o un entorno muy hostil, ya que pues los porros siguen hacia el interior de la escuela, las autoridades siguen permitiendo la entrada de estos delincuentes hacia la escuela, a pesar de tener acuerdos con grupos organizados de distintos colectivos. En el CCH Vallejo, pues, las autoridades siguen permitiendo, siguen en colusión con este grupo delincuencial, y pues todo esto está encaminado a desestabilizar la comunidad estudiantil para quedarse pues con un hueso, quedarse con la dirección del plantel, porque pues también en estos momentos se vive una tensión por parte no solamente de los estudiantes, sino que pues los grupos de académicos también están en un momento circunstancial muy importante, ya que pues está en juego la dirección del plantel. En estos momentos pues el CCH Vallejo no cuenta con director ni con directora. Entonces, ante esto, pues muchos actores que están repuntando para ser directivos dentro de esta institución, pues están ahí llevando a cabo una campaña de desprestigio, de desinformación a favor de ellos, pero en contra de los grupos organizados hacia el interior del CCH Vallejo. Por esto mismo, pues que los grupos de choque, como es el grupo 3 de marzo, pues son solapados por estas personalidades, así como por las que están como interinos dentro de la dirección del plantel. Por esto los compañeros pues han decidido organizarse y reorganizarse y acudir a este plantel, que pues es su centro de organización, es su punto en donde ellos han encontrado pues una forma de luchar como estudiantes. Y pues han estado en distintas actividades, como por ejemplo asambleas estudiantiles en la explanada central, mientras había amenazas de los grupos de choque del grupo 3 de marzo de llegar a la explanada y atacar a los compañeros organizados. Ya se ha estado viendo las agresiones no solamente a los compañeros de colectivos, de grupos organizados, sino que también pues esta agresión es generalizada ya en contra de alumnos, que pues solamente se podría decir que solo se dedican a ir a la escuela y no a organizarse o acudir a un grupo o a un cubículo de los que se encuentran dentro del CCH Vallejo. Una actividad también anterior fue el cierre de la avenida 100 metros, esta importante arteria del norte de la ciudad Monstruo, en donde pues ellos después de que maestros antagónicos que quieren la dirección del plantel tomar el timón y pues ahí con esto agarrar un buen varo, estuvieron allí increpando a algunos estudiantes hasta lograr reventar esta asamblea. Creemos que pues las actividades que han tomado o que se, en las que se han encaminado estos compañeros, pues son una forma de actuar efectiva en contra pues de esta opresión que se está dando, en contra de los estudiantes que se organizan, de los estudiantes que luchan. Y bueno, respecto de una agresión, una nueva agresión por parte de este grupo delincuencial, 3 de marzo, el día de ayer, los compañeros del colectivo Revuelta han compartido un pequeño comunicado, el cual dice así: compañeros y organizaciones solidarias, el día de hoy, bueno, el día de ayer fue jueves 7 de octubre, y desde alrededor de las 9 de la noche del día jueves 7 de octubre, integrantes del colectivo Revuelta fueron perseguidos en las afueras del CCH Vallejo. Al llegar al Metro Instituto del Petróleo, fueron golpeados por más de 50 integrantes del grupo Porril 3 de marzo. Fueron atacados con armas punzocortantes. Uno de los compañeros fue herido de gravedad. Ante esto, sabemos que no es momento para bajar la guardia. No nos frenarán. Se les exhorta a estar pendientes a las acciones políticas a tomar. Su represión no callará a nuestra rabia contra el Estado y quienes lo sostienen, el colectivo Revuelta. Y pues bueno, esta es la denuncia de los compañeros del colectivo Revuelta, estos jóvenes que están organizados hacia el interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, y que pues fueron agredidos de nueva cuenta por este grupo delincuencial que sabemos que sigue actuando solapado por las autoridades del CCH Vallejo, las autoridades de la delegación Gustavo Amadero, así como también pues siguen siendo solapados por el gobierno del Distrito Federal, este grupo delincuencial que pues ya en sus reiterados ataques han demostrado que pues saben de las fieles mieles del deleite, saben de ese deleite que provoca la impunidad, el actuar, y sobre todo para callar o para tratar de frenar el movimiento o la organización estudiantil, y es por eso que pues actúan con estas agallas y con estas tantas ganas pues de aniquilar pues a los compañeros, ya que el pasado 21 de septiembre la forma en que atacaron a compañeros estudiantes con arma punzocortante pues habla ya de un nivel de agresión, de exterminio, en donde pues este grupo de choque, este grupo paramilitar está tratando de aniquilar a los compañeros estudiantes. Y esto puede sonar grave, pero desgraciadamente uno de los compañeros fue intervenido quirúrgicamente. El compañero fue herido de gravedad en su pulmón y en un intestino. Tuvieron que abrirle el tórax y pues reconstruir algo de lo que habían destruido estos delincuentes del grupo delincuencial 3 de marzo, ya que pues los piquetes fueron efectivos y perforaron su pulmón, y pudo haber perdido hasta la vida. El compañero estudiante Jesús es un compa que pues no consume drogas, no consume tabaco, y esto le ayudó a aguantar que después de haber sido herido, esperar varias horas antes de poder recibir atención médica, ya que pues el grupo delincuencial 3 de marzo tenía tomadas las instalaciones y no permitía el acceso a las ambulancias. Después de 3 horas, pues el compañero recibió atención, y gracias a su fortaleza física, a que es un compañero empeñado pues en su bienestar físico, y gracias a esto pues pudo librarla, pero la operación fue muy dolorosa para él. Él aún, a pesar de ser el día de hoy 8 de octubre, pues el compañero aún se encuentra en recuperación. Y pues ante este nivel de agresiones, sabemos que estos cobardes actúan en grupo, no actúan por uno solo, y pues ante esto pues estamos también muy al pendiente de las actividades de los compañeros del colectivo Revuelta, este colectivo organizado hacia el interior del CCH Vallejo, este colectivo de estudiantes que pues se dedica a realizar varias actividades, como es la agitación social ahí hacia adentro del plantel del CCH, así como también realizan murales colectivos, realizan proyecciones de películas de temas políticos, hacen debates, círculos de estudio. Estaban desarrollando un proyecto de casa editora, la cual se llama Antagonismo, y pues en sí son incontables las actividades de los compañeros del colectivo Revuelta. Pues bueno, con esta información terminamos la columna mañanera el día de hoy, y pues vamos a ir a otro corte musical para escuchar después las noticias internacionales. Pues recuerden, están escuchando su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Vamos a ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. We'll be right back. gallina se muere, oye, los pájaros... Está contento, porque vivo no lo quiere, ah, es un mal rato para ellos, porque vivo no lo quiere, ah, es un mal rato para ellos. Gavilán, gavilán, gavilán, que se muere el gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, que se muere el gavilán, gavilán. Ya regresamos, este es su noticiero de los medios libres y pues bueno, empezamos ya con la información internacional y pues esta información que traemos, que les queremos compartir a todos los radioescuchas, pues es de la página de los compañeros de Caos en la Red, de esta página de información contrahegemónica para el cambio social. Pues bueno, esta información va encaminada al coste del desfile nacionalista del 12 de octubre, que costará 800,000 euros y la estrella invitada es el jefe de la OTAN. Estos malditos fachos que pues se las gastan con su simbología y más sin embargo pues sus políticas son muy nefastas. Dice, uno de los principales gastos de la parada militar de 2015 con motivo de la fiesta nacional será un año más la instalación de las pomposas tribunas para el acomodo de las autoridades públicas, incluido el corte noastreso del espacio reservado a la familia real. Según ha podido saber Vox Populi, el Ministerio de Defensa ha adjudicado el montaje de estas instalaciones por 237 mil euros. Hay que recordar que un peso mexicano más o menos equivale un euro equivale como a 19 pesos mexicanos, casi 20 pesos mexicanos. Uno de los principales gastos de la parada militar de 2015 con motivo de la fiesta nacional será un año más esta instalación de pues tribunas para que estén pues todos estos sujetos que ostentan en estos momentos la cúpula. Fuentes del departamento que dirige Pedro Merences afirma que el montante final de la organización de estos fastos rondará entre los 800 mil euros, al igual que el año pasado. En concreto, el contrato que lleva por título Instalación de tribunas y adecuación de espacios día de fiesta nacional ha recaído por tercer año consecutivo en INEK 100% Eventos SL, empresa privada especializada en grandes eventos y marketing ferial. A través de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, el Ministerio de Defensa ha realizado tal concesión mediante procedimiento ordinario sin publicidad y tramitación ordinaria. Si bien el importante base de licitación fue de 300 mil euros con los impuestos incluidos, la adjudicación se ha cerrado en 236 mil euros. Entre los clientes de 100% Eventos SL sobresale la amplia presencia de empresas del grupo Prisa. Aquí se incluyen los diarios del País y Cinco Días, la cadena Acer, la editorial Santillana o Prisa In. La unidad de aceleración de negocios digitales y startups del citado holding multimedia. Entre los eventos diseñados por el INEK en los últimos años destacan las juntas de accionistas de Red Eléctrica y Grupo Prisa, la entrega de premios Ortega y Gasset de periodismo o el Foro por la Paz en Colombia, organizado por el periódico El País y la Fundación Buen Gobierno en el Teatro Real Madrid el pasado mes de marzo. A este encuentro asistieron, entre otros, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, este maldito paramilitar, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, el expresidente del gobierno, Felipe González, y Jonathan Powell, jefe del gabinete del primer ministro británico, Tony Blair. Entre las autoridades militares se encontrará este año, como novedad, el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Philip Breedlove. La razón de su presencia, apuntan las fuentes consultadas, es la acogida por parte de España junto a Portugal e Italia del ejercicio Trident Juncture 2015 de la OTAN, el mayor despliegue de la alianza en la última década. Tendrá lugar el 3 de octubre al 6 de noviembre. La aportación española se aproxima a los 800 mil miembros de ejércitos y la armada. siendo la más numerosa del ejército. El ejército de tierra aporta más de 4.700 militares, 23 carros de combate, 93 blindados y 6 helicópteros, dos de ellos de ataque y 4 de apoyo y transporte. Por su parte, la Armada interviene con 2.650 militares, 13 buques, 4 helicópteros y 2 aviones, y el Ejército del Aire contribuye con 516 militares y 31 aeronaves. Pues bueno, es todo este trasfondo militar el cual pues nos comparten los compañeros de Caos en la Red, y esta información de, a final de cuentas, este maldito desfile fascista que se realizará allá en España, pues estará condecorado pues con todas estas autoridades militares que pues sabemos a lo que se dedican, o al menos están preocupando solamente por el sostenimiento de su sistema, más sin embargo pues las situaciones pues de crisis de su país, así como también pues de las demás crisis humanitarias que comparten los demás países, o mismo España también comparte este tipo de crisis, pues sabemos que no hace ningún tipo de alusión o mención, al contrario, lo tratan de minimizar este tipo de problemas, y pues ya con los militares en las calles, con los militares dentro de sus propios países, pues pueden desplegar todo este tipo de operativos, los cuales pues sabemos que son para seguir cerrando las fronteras y pues seguir sosteniendo este sistema económico que pues sabemos que es de muerte. Vamos a más información. Bueno, y con otra noticia internacional, vamos con esta información de resumen latinoamericano. Es sobre Palestina, esta Palestina ocupada. Las fuerzas israelíes asesinan a palestinos en Shufat tras violenta y masiva incursión a campo de refugiados. Wissam Farah recibió un disparo en el corazón con una bala explosiva, dum dum, y murió durante los enfrentamientos que estallaron durante la redada, dijeron médicos. Palestinos y las fuerzas israelíes intercambiaron disparos durante la incursión, resultando 6 palestinos heridos por el fuego vivo y 35 con balas de acero con caucho costeado. Un portavoz de Fatah dijo que decenas de fuerzas y helicópteros israelíes rodearon el campamento mientras las tropas sionistas terminaban asaltando la casa de Abu Khalifa. Más temprano, 6 israelíes, incluyendo un colono, murieron apuñalados por palestinos en ataques separados. 4 israelíes, entre ellos un soldado, resultaron heridos en Tel Aviv por un sospechoso palestino que fue asesinado a tiros en la escena. Un colono de Kiryat Arba resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un sospechoso palestino que huyó de la escena, mientras Zubi Abu Khalifa apuñaló a un hombre judío ortodoxo en el barrio de Sheikh Jarrá de Jerusalén Oriental. Feroces enfrentamientos se reportaron en toda Cisjordania, ocupada por 7º día consecutivo el jueves, con al menos 800 palestinos heridos por las fuerzas militares israelíes desde el sábado, incluyendo más de 60 de fuego vivo. Pues esta información que reproducimos desde Resumen Latinoamericano pues nos habla sobre esta ola de supuestos apuñalamientos en contra de israelíes en territorio de en Jerusalén, en este territorio ocupado por los israelíes desde los años 60, en este espacio en donde los palestinos pues viven constantemente asediados, violentados y prácticamente exterminados por el ejército israelí y por los sionistas a lo largo de todo este territorio en el Medio Oriente. Bueno, pues en los últimos días se ha desatado esta ola de apuñalamientos en donde varios israelíes han muerto en espacios públicos, sobre todo de Jerusalén Oriental. Ante esto, pues, el resumen latinoamericano nos hace un recuento de las noticias vinculadas con estos sucesos de apuñalamientos. Y pues lo que podemos ver es que el antecedente inmediato de esta serie de apuñalamientos, los cuales además han sido de manera sumamente sospechosa, en donde dos de los que apuñalan a estos israelíes, pues huyen o son exterminados en el momento. Igual hace algunos días, horas prácticamente, en las redes sociales, pues se ha difundido este video en donde se ve a infiltrados del ejército israelí en una manifestación palestina hace unos días, en donde estos sujetos, pues infiltrados prácticamente entre los manifestantes palestinos, pues abren fuego abiertamente contra los palestinos y van y detienen a uno de los líderes de esta manifestación allí en Jerusalén. Bueno, pues como parte de este contexto, a la fecha hay 500, más bien 5.000 presos palestinos que desde 1967 pues han sido prisioneros por el Estado sionista israelí. De estos, 20 son mujeres, 230 niños. Y de estos presos, pues el 95 de ellos han sufrido tortura. Más de 200 presos han muerto en las cárceles israelíes desde 1967. Pues ante estos hechos de una violencia constante en contra de los palestinos, pues se dan estos ataques en Jerusalén, en Cisjordania. Y bueno, pues vamos con más noticias internacionales. Pues sí, ya vamos a continuar con las noticias. Ahora vamos a Ecuador. Esta información que nos están compartiendo los proletarios revolucionarios. Esto es sobre la lucha de clases en la región ecuatoriana. Y dice: análisis y posicionamiento comunista anárquico sobre las protestas de agosto y septiembre del 2015. Las protestas de agosto y en menor medida de septiembre del 2015 en este país, cierres de carreteras principales, marchas masivas, enfrentamientos con las fuerzas represivas, toma de plazas, motines en cárceles, en Quito, Macas, Guayaquil, Puerto Viejo, Cuenca, Saraguro, La Catunga, etc. Son la respuesta a los ataques del Estado capital contra la clase trabajadora y la naturaleza durante los últimos años y meses a través del gobierno socialista del siglo XXI de Correa. Más concretamente, son la respuesta al extractivismo, minería, petróleo, hidroeléctrica, la desposesión de tierras, de acceso a servicios y bienes básicos y las medidas camufladas de austeridad, ejemplo, leyes salvaguardias, tratados, etcétera, que benefician a los capitalistas y perjudican a los trabajadores, las trabajadoras, el encarecimiento del costo de la vida y la tiranía estatal contra la protesta social perpetrados por este gobierno. Son también el síntoma de que un modelo de administración estatal y modernizadora del capitalismo ha fracasado y está comenzando a entrar en declive o agotarse, dicen algunos. Síntoma a su vez de la crisis histórica del sistema mundial capitalista, crisis ahora inocultable en este país, tal como se puede topar el sol con un dedo, y lo que se viene es peor. Lo que pasa es que estalló la burbuja mentira del milagro ecuatoriano, que la mayoría de la gente ya está curándose en las calles del Chuchaqui, de la contra revolución ciudadana. En suma, que ya regresó la vieja lucha de clases a esta parcela del mundo capitalista llamada Ecuador. Sin embargo, esta lucha de clases se encuentra contenida y camuflada dentro del juego de fuerzas entre los tres enemigos actuales del proletariado, que parece empezar a despertar de su letargo. Aquí y ahora, el gobierno, la derecha y la izquierda. Por eso, parece ser una simple pugna política entre ellos, cuando es más que eso, aunque también dicha pugna intercapitalista opaca desvía y debilita la potencia de la lucha de clases misma. Fuertes protestas con debilidades internas de las de agosto y en septiembre. Se trata de la estrategia de siempre de la burguesía y la socialdemocracia, convertir la guerra de clases en guerra interburguesa. ¿Quiénes y cómo hacen esto? Veamos. El gobierno, con su pequeño burgués y tecnocrático populismo, llamando a la farsa del diálogo nacional por la equidad y la justicia social, por un lado, y reprimiendo las protestas por el otro. La típica política estatal de la zanahoria y el garrote. Solo que ahora, como ya no tiene tanta plata debido al bajo precio internacional del petróleo, lo hace contra la desestabilización, el golpe blando y la restauración conservadora, bla bla bla. Por si fuera poco, aprovecha el aumento de actividad del volcán Cotopaxi para decretar estado de excepción a nivel nacional y así dar luz verde a las jaurías policiales y militares para que repriman las protestas indígenas. Ejemplo, Saraguro. Luego, hará lo mismo con el fenómeno de El Niño. En fin, solo está demostrando una vez más que es en su gobierno puramente capitalista y represivo, además de racista y colonial, enemigo de primera fila aquí y ahora. La derecha, Nebot, Lasso, Rodas, con su ambición de recuperar el poder tanto desde arriba, los gobiernos locales, las próximas elecciones, como desde abajo, las calles, buscando de manera oportunista capitalizar políticamente el creciente descontento social contra su gobierno, minimetizándose y pescando a río revuelto en las marchas. No se digan las instituciones. Todo esto solamente para conservar y acrecentar sus privilegios de todo tipo, su condición de clase dominante, demostrando así que el capitalismo es tan viejo y rancio como ella. Enemigo de siempre y a muerte del proletariado, por el cual no se dialoga ni se discute, solo se puede haber guerra. Finalmente la izquierda, FUT, CONAI, MPD. Asimismo, de manera oportunista, principalmente de sus dirigentes convocando a marchas pacíficas y asambleas populares, donde por cierto también se mezclan ciertos personajes de derecha, levantando plataformas de puras reformas, pero no de cambios radicales o de fondo, llamando no a romper y superar el orden capitalista, sino a mantenerlo y mejorarlo, a favor del pueblo, preparándose también para las próximas elecciones, es decir, cumpliendo su sempiterno rol de pastor de masas y bombardeo de la potencial revuelta. Por eso, la izquierda siempre ha sido y es la izquierda del capital, enemigo camuflado en el seno de nuestra propia clase y por eso más peligroso y nocivo a corto y largo plazo. Todo este... el terrorismo de Estado burgués, el de los ciudadanos de derechas e izquierdas, lo llaman y aprueban como uso legal y legítimo de la fuerza cuando pues lanzan sus hordas de puercos en contra de las manifestaciones, como pues fue el pasado 2 de octubre, en donde pues después de una pequeña interacción del bloque negro con la Policía Federal, pues estos empezaron a arremeter contra toda la ciudadanía en general. Empezaron la persecución y golpearon a quienes se encontraron por la calle. Hay un video de los compañeros de Subversiones en donde se ve claramente cómo empiezan a golpear a gente que no tenía nada que ver en la manifestación del día 2 de octubre. Y pues bueno, este mismo de políticas represivas también están en México, en Ecuador, en Brasil, y pues sabemos que actúan con harta impunidad porque se saben pues que no tienen pues ninguna culpa al excederse de la fuerza bruta. Pues bueno, allá y acá, pues también hay este discurso en que pues siempre hay infiltrados en las marchas. Pues bueno, aquí los compañeros anteponen pues la posición de los infiltrados allá de Ecuador. Pues vamos a darle lectura en donde dice: infiltrados, los que no somos dueños de nuestras vidas y lo sabemos, los que estamos hartos de ser esclavos asalariados y nos rebelamos, los que no tenemos nada que perder más que esta pseudo vida miserable de mierda, es decir, los proletarios, las proletarias, somos capaces de luchar contra el sistema capitalista sin intermediarios ni representantes, somos capaces de autoemanciparnos, no mendigando ni negociando a los capitalistas y sus políticos, sino recuperando, arrebatando, atacando y destruyendo todo lo que sea necesario para conseguirlo, empezando por nuestra propia condición de clase explotada y oprimida, pues no constituye ningún orgullo de ser proletarios, proletarias, sino que es una maldita realidad social impuesta de la cual queremos y luchamos por liberarnos. Por lo tanto, expresamos nuestro malestar de clase generado por este sistema afuera y en contra de todas las instituciones políticas y sociales del Estado capital. En este caso, afuera y contra el gobierno de la derecha y de la izquierda del capital por igual, con nuestros propios objetivos y métodos de lucha de clase, necesidades materiales concretas, acción directa y espontánea, no con los de la burguesía y la socialdemocracia, marchas pacíficas, demandas legalistas, archivos de las enmiendas y enmiendas constitucionales, frentes, elecciones, etc. Las herramientas del amo no pueden desmantelar la casa del amo. Si usamos la violencia, es porque así respondemos a la violencia cotidiana de este sistema contra nuestra clase. Y es porque así reivindicamos nuestra humanidad y dignidad contra la propiedad, la mercancía y la policía, o sea, lo que nos priva de los medios de vida, nos mercantiliza y nos reprime. Si usamos capucha, no es por cobardía, al contrario, sino por anonimato o seguridad, y porque la capucha nos iguala en la lucha, nos hace uno solo, aunque múltiple, cuerpo emancipado, lanzado a las calles. Por lo tanto, no somos infiltrados, así como tampoco somos ciudadanos, somos proletarios que hemos asumido en la práctica que estamos en guerra contra todo este sistema capitalista, sus defensores, la derecha y el gobierno, y sus falsos críticos, la izquierda. Somos ni más ni menos que algunos, algunas del montón que un día o una noche decidieron salir del rebaño y mostrarle sus colmillos al opresor. Detrás de las capuchas no estamos solo nosotros, nosotras, sino una expresión de la rabia social proletaria, la de muchos, muchas otros, otras proletarios, proletarias, cabreadas, cabreados contra este sistema, aquí y en todas partes. Encaramos la negación y la destrucción de esta sociedad inhumana y asesina que nos niega y destruye a diario. Mas no representamos ni queremos representar a nadie, tampoco luchamos por reformas políticas ni por mejoras económicas parciales, que no son más que retoques cosméticos y migajas de la explotación y dominación capitalista. Luchamos por recuperar y cambiar nuestras vidas, así como por contribuir a que los, las, otras, otros, proletarias, proletarios también lo hagan, a fin de dejar de ser explotados y oprimidos, y ser solo humanos. Ni más ni menos, lo cual será posible realizarlo como clase mediante la destrucción y superación revolucionaria del capitalismo de la sociedad de clases. De manera consciente y organizada y mediante la acción directa, luchamos y luchemos por la revuelta, la insurrección y la revolución social mundial. Luchamos y lucharemos por el comunismo y la anarquía, que no es más que el programa histórico de autoemancipación y autosupresión revolucionaria de nuestra clase. La necesidad y el proyecto histórico de siempre, de comunidad y de vida para la especie humana y todas las demás especies. Bueno, es esto lo que nos comparten los compas de la lucha social allá en las calles de Ecuador. Y pues los proletarios revolucionarios son los que nos comparten su pensar respecto pues de también estas a veces pugnas o debates que se siguen generando en las redes sociales, en las calles, respecto de los infiltrados, que pues por qué es que de repente ven que a una horda de policías les avientan una bomba molotov o un cuetón y luego lo dicen, no, pues son infiltrados, no son infiltrados, son compañeros que pues han decidido llevar a cabo acción directa, que pues su forma de lucha es distinta a la de nosotros o a la de otros o la de otros, y pues sin embargo pues es una forma digna de luchar y resistir pues ante este sistema de opresión y de muerte que pues nos tiene subyugados a muchos nos tiene subyugados, pero de alguna manera pues se tiene que realizar algún tipo de acción. Y pues es justo este pensamiento similar que muchos tenemos respecto de toda esta discusión o señalamiento de los infiltrados que atacan a la policía en las marchas o en las movilizaciones. Pues bueno, es no solamente en esos momentos los atacan, hay en otros momentos en que también se interactúa. Mas sin embargo, pues es justo este tipo de acciones cuando se da en las movilizaciones pacíficas que pues más se denota y más hace desagradar pues a la gente que está pues adiestrada o está de alguna manera con una posición política más de derecha. Y pues bueno, vamos a más información internacional y están escuchando su noticiero de los medios libres en su emisión del viernes 8 de octubre de 2015. Todo el mundo bailará con sabrosura. Bueno, y continuando con estas noticias internacionales, desde Resumen Latinoamericano, esta información sobre lo acontecido hace algunos días, en donde Estados Unidos cierra con el Pacífico el mayor pacto de libre comercio de la historia. El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio multilateral fuertemente promovido por Estados Unidos y negociado en secreto entre 12 naciones que bordean el Océano Pacífico. Envuelto en la polémica, multitud de expertos apuntan a que el tratado supone una gran amenaza para la salud y el bienestar de miles de millones de personas en todo el mundo. Los países miembros adheridos a este tratado transpacífico de cooperación económica, pues son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. ¿Qué es lo que este tratado implica? Bueno, pues este tratado constituye el mayor acuerdo comercial regional de la historia, que englobaría un 40% de la economía mundial bajo un nuevo marco normativo para el comercio y se está negociando a puerta cerrada. De acuerdo con los documentos filtrados, los 12 países ribereños del Pacífico están tratando de eliminar todas las barreras al comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos. Además, a pesar de denominarse Tratado de Libre Comercio, no solo abarca temas comerciales, sino también aspectos sobre la libertad de Internet, los derechos de autor, la protección de patentes o la salud. De esta forma, el acuerdo podría exigir a los países miembros adoptar normas laborales y ambientales más estrictas, limitaría la libertad de acceso a Internet, obligaría a los proveedores a suprimir contenidos a instancias de los propietarios de los derechos de autor, proporcionaría protecciones legales más fuertes a las compañías farmacéuticas y otorgaría a los nuevos inversores extranjeros una nueva forma de desafiar las leyes y las regulaciones nacionales, entre otros. ¿Qué amenaza supone este acuerdo secreto? Bueno, pues numerosos expertos no dejan de advertir que las grandes consecuencias económicas, políticas y sociales que podría acarrear la aprobación de este acuerdo, pues afectaría la libertad de expresión de los ciudadanos y el derecho de las naciones soberanas a desarrollar políticas y leyes que respondan a sus prioridades nacionales. Un documento descubierto recientemente por Wikileaks reveló que el acuerdo no parece entrañar nada bueno. De forma secreta, el TPP está señalado por un diseño que favorece a las grandes corporaciones transnacionales y además permitirá a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. Además, a diferencia de lo prometido por la administración de Obama, el acuerdo refuerza y amplía el sistema legal de solución de controversias inversor-estado, ISDC por sus siglas en inglés, y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos a tenor de esto. La senadora estadounidense Elizabeth Warren sostiene que si la versión final del acuerdo sobre el TPP incluye al ISDC, este tipo de sujeción legal a que los estados paguen indemnizaciones millonarias a las empresas transnacionales. Según Lori Wallach, una de las líderes del grupo estadounidense Public Citizen para la defensa del derecho del consumidor, otro punto preocupante del tratado es la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y anulan la voluntad de los parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, esta medida destruirá por completo la legislación y pondrá en peligro los derechos fundamentales que habitualmente proporcionan los estados democráticos. ¿Cuál es el estado actual de este acuerdo? Bueno, pues el 5 de octubre de 2015, Estados Unidos y los otros 11 países ribereños del Pacífico llegaron finalmente a un acuerdo sobre el TPP. Es posible que el texto del acuerdo, que se ha estado negociando desde hace casi 8 años, tarde un mes en estar disponible. Entre los últimos puntos de desacuerdo se encontraban las protecciones comerciales para los medicamentos avanzados de los fabricantes, la voluntad de tener unos mercados más abiertos para productos lácteos y el azúcar, así como una lenta eliminación de los impuestos de los automóviles japoneses vendidos en Estados Unidos. Tras meses de acalorados debates en las cámaras del Congreso de Estados Unidos, el pasado 24 de junio el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga al mandatario Barack Obama el derecho a acelerar las negociaciones sobre los pactos de libre comercio, entre ellos el TPP. Así, esta vía rápida obliga a los congresistas de Estados Unidos a aprobar las leyes propuestas por el presidente sin la posibilidad de introducir cambios. Bueno, y esta es la información que hay sobre este tratado transpacífico, en donde pues la disparidad entre las economías y los pueblos que hay en este tratado pues se ven claramente pues sintetizados en esta información que nos da Resumen Latinoamericano. Por lo regular pues son estos países imperialistas de en este caso pues Estados Unidos y Japón, quienes en su mayoría pues saldrán beneficiados de un tratado de este tipo, ¿no? Además de Canadá, pues estas economías, como lo sabemos ahora, pues ya ni siquiera son estos supuestos estados democráticos los que pues definen las políticas públicas en todos los países, ¿no? Ahora, a través de este tipo de acuerdos económicos, pues son las transnacionales, las empresas transnacionales de algunos países quienes definen esta agenda de políticas públicas y definen hasta en qué tribunales se está resolviendo las demandas, por ejemplo, en contra de un ecocidio, ¿no? De las empresas transnacionales en cualquier país de estos, pues después de ese tratado lo que significará es que cualquier estado pues estará tendrá que estar dispuesto a pagar sumas millonarias de indemnización por costos y gastos de las empresas transnacionales que operan en los países, ¿no? Pues el mismo engaño sobre libre comercio, sobre esta serie de medidas imperialistas en donde lo único que se busca es extraer la mayor ganancia y pues explotar a la mayor cantidad de seres humanos, que en este caso pues sabemos quiénes vamos a ser los explotados y quiénes los explotadores, ¿no? Bueno, pues vamos con más noticias internacionales. No, más bien tengo también un comentario respecto de esta firma del TPP al que pertenece México, ya que pues en los titulares de los periódicos de hace un par de días pues era justo esto, que el gobierno de Enrique Peña Nieto había preferido tener pues mejores inversiones dentro de la rama automotriz de estas fábricas de automóviles por encima de las medicinas, y esto decía que México había preferido darle entrada pues en compañías internacionales ensambladoras de coches o que maquilaban partes de automóviles que pues a instituciones de medicina o sobre todo apoyos en medicina. Y pues bueno, también era el comentario nada más. Bueno, vamos también ahora de nueva cuenta con una nota de Caos en la Red, la cual dice: ¿quién promueve la cultura del odio en Honduras? Estas malditas culturas del bullying también se puede sumar a este tipo de cultura, pues que pues, lejos de provocar o convocar a la comunidad, pues provoca lo contrario. Pedro Maigdel, de 23 años y albañil, fue torturado hasta la muerte por fuerzas paramilitares el 25 y 26 de julio de 2009. Asesinatos cometidos, según los organismos de derechos humanos, por los órganos del Estado, después del golpe militar condenado por la OEA y ONU y todo el mundo. Pero en Honduras, los medios de comunicación callaron. En Honduras ha surgido una ofensiva contra la oposición política debido a las denuncias de corrupción y los muertos causados por el Seguro Social. Entre los victimarios se vuelven víctimas. Se ha desatado toda una campaña contra los denunciantes de la corrupción en vez de dirigir los esfuerzos contra los responsables de la muerte de aproximadamente 3.000 hondureños víctimas por falta de medicina y asistencia médica. los medios de comunicación juegan un papel central en esta campaña. El mismo papel que jugaron para preparar el terreno político e ideológico para el golpe militar de Estado el 28 de junio de 2009. El presidente Manuel Zelaya fue derrocado por políticos, medios de derecha y militares hondureños aquel día fatal y dramático. Ahora es acusado por Rodrigo Wong Arévalo, director del Canal 10, por haber introducido en Honduras en el 2008 la lucha de clases, como decía en su editorial. Ayer 21 de septiembre y con ella promueve la cultura del odio. ¿No ha habido lucha de clase en Honduras antes del 2008? El director de Canal 10 no es solamente quien emite esa acusación. Los otros medios que el 29 de junio de 2009 también aplaudieron cuando los generales sacaron sus aviones de guerra para sobrevolar las casas de la capital hondureña, si bien no se expresaron con las mismas palabras contra el expresidente, lo hicieron más o menos en la misma dirección. Esta vez se dirigen más hacia la resistencia y su brazo político, el Partido Libertad y Refundación Libre, que surgieron como una consecuencia y expresión popular lógica contra la violencia de los golpistas del 2009 y el post-golpe. Pero en el mismo coro, contra el odio, están todos los rostros mediáticos conocidos del día del golpe. Wong Arévalo no es cualquier bruto. Al contrario, el chino cochino, como lo tildan en la resistencia, es un señor educado y culto, por supuesto, conoce perfectamente la historia de la nación centroamericana. Pero es un vocero de las clases dominantes que siempre han defendido el sistema. Es un representante de la extrema derecha latinoamericana que abraza al exmandatario Álvaro Uribe en sus programas, que habla maravillas de los Estados Unidos, pese a la hoja de vida de genocida. Pero resulta un poco insólito que Wong inventa que la lucha de clase comenzó en el 2008 con el gobierno liberal de Manuel Zelaya. Y viene una nota de un periódico de allá, de Honduras, que se llama elheraldo.hn-sucesos. Guerrilla celayista le pide AK-47 a Chávez. Bueno, esta nota es de hace unos años, bueno, ahorita, a ver, checo, el 3 de agosto del 2009, bueno. Sí, fue cuando el golpe de Estado, sí, en Honduras, bueno, dice, este tipo, pues, de campañas mediáticas, pues, acá también se viven, y, pues, bueno, la lucha allá en Honduras, pues, se está haciendo de manera, cotidiana, la lucha de los compas de las organizaciones, pues se siguen desarrollando. Hay que recordar que pues también hay hace unas semanas también presentamos una información de una radio comunitaria de allá de Honduras, y pues bueno, en la cúpula se encontraba casi los mismos personajes hondureños que son los integrantes del poder fáctico de todo Honduras al día de hoy. Estos personajes representan los dos partidos del bipartidismo histórico, roto por la fundación de la resistencia libre. Las cúpulas de las iglesias católicas y evangélica, los más importantes generales de las fuerzas federales aéreas, los grandes empresarios y los personajes de los medios de comunicación corporativos que actúan y promueven ayer como hoy la cultura del odio. Y pues bueno, esta es la información de pues esta lucha que está desarrollando allá en Honduras. Y pues bueno, vamos a más información. No, ya terminamos esta columna. Vamos mejor a la sección, a este siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a La Furia, Armas de Barrio, y enseguida continuamos, pero con las noticias de corte nacional. Thank you. GL Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, y ahora nos vamos con las noticias desde el ombligo del monstruo aquí, desde la Ciudad de México, las noticias nacionales. Y pues quisiéramos comenzar comentando algunas noticias sobre el estado de Guerrero. Antes de empezar con las notas de los medios libres, pues quisiéramos informar sobre esta cuestión que se ha dado hace unas horas o un día. Pues la libertad del hermano de Ángel Aguirre Rivero, este señor que fue gobernador del estado de Guerrero y que ahora se, bueno, que hace algunos meses pidió licencia, salió como gobernador con licencia, ahora ya terminó este periodo, pero pues este señor no ha pisado la cárcel a pesar de toda la culpabilidad que lo rodea en el caso de la, en el caso de Iguala, de la desaparición de los 43 compañeros normalistas, del asesinato de otras 6 civiles allá en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre del año pasado. Bueno, pues tras estos hechos, el señor todavía duró algunas semanas más en el cargo como gobernador, y antes de que se empezara a destapar toda la cloaca que fue su gestión, pues el señor huyó y durante estos días que él pidió licencia, pues empezaron a caer, ¿no?, como moscas los gente de su administración vinculada con lavado de dinero, entre estos pues su hermano Carlos Mateo, quien hace un día fue, le fue dictada un alto de libertad por la acusación de lavado de dinero por 268 millones de pesos del erario público allá en el estado de Guerrero. Bueno, cabe destacar que ante esta situación, otro 8 malandrines que estaban con este señor, está ahí en la gestión de su hermano, el asesino Ángel Aguirre Rivero, pues se mantienen detenidos. Entre estos pues está el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Paulo Ignacio Ujes Acosta, y el sobrino del gobernador, del exgobernador con licencia, Luis Ángel Aguirre Pérez. Bueno, pues este señor Ángel Aguirre, este asesino que no ha pisado la cárcel aún, pues ahora su familia más directa, quienes estaban detenidos por esta cuestión de lavado de dinero, pues empiezan a ser liberados, ¿no? Entonces, pues estemos atentos a lo que sucede ahí en el estado de Guerrero. Y siguiendo con esta información. Así es, con información del estado de Guerrero, tenemos pues que los compañeros egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa pues dieron una conferencia de prensa, y pues esto es respecto pues que están denunciando que hay averiguaciones previas en su contra. Son 57 averiguaciones previas que tenemos relacionadas con los hechos del 12 de diciembre de 2011 y el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los nombres de 12 compañeros aparecen en ambas listas. Nuestra preocupación es que haya más compañeros investigados y que en un futuro alguien pueda tener perjuicio. Por eso venimos unidos con la Normal de Ayotzinapa y con los padres y madres de los 43 desaparecidos. Así empezó la conferencia de prensa convocada el día 6 de octubre por la Generación Sangre, Resistencia y Esperanza, egresada de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en julio de, 2000, de este 2015. Los 121 egresados ya habían intentado llegar a la Ciudad de México el 22 de septiembre para el aniversario de la desaparición forzada de sus 43 compañeros. Sin embargo, la policía estatal les impidió el paso, originando un enfrentamiento en la carretera federal Chilpancingo-Tixla, que acabó con un saldo de 12 normalistas heridos. Imposibilitados para alcanzar el Distrito Federal, el 25 de septiembre, la generación 2011-2015 se sumó al plantón indefinido de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG, que mantiene en el Zócalo de Chilpancingo desde el 8 de octubre del año pasado. El presidente del Comité de Egresados, Iscoat Yonivet Benito Coronado, explicó con el, que el plantón es en apoyo a la Normal y a los padres y madres de los desaparecidos, y aclaró que aunque ellos ya no sean estudiantes, seguirán unidos en la demanda de justicia y presentación con vida de los normalistas. Hasta el momento, estamos apoyándonos y recibiendo ayuda, y estamos en coordinación con el Comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa, con los compañeros que están ahora en el cuarto año, y también con los padres y madres de familia con quienes hemos tenido un par de reuniones hace aproximadamente 20 días, la última en la normal de Ayotzinapa. En la denuncia de hostigamiento y acoso en su contra, el Comité de Egresados señaló este compromiso con las viejas y nuevas generaciones y con los familiares de los 43 como la causa que origina dichas represalias. Pensamos que las represalias se dan a partir de una estrategia de gobierno federal y estatal de desarticular el movimiento, de desapartarnos como egresados de los padres de familia y de los estudiantes y de desapartar también a otras organizaciones. Porque cuando se da a conocer que tú tienes problemas de este tipo, se genera miedo y angustia entre otros que también han sido actores en el acompañamiento con los padres. Y en este sentido, decimos que es una estrategia de desarticulación. La solicitud de la Procuraduría General de la República, contenida en la averiguación previa PGR, DGCAP, ZCB-V-23-6A, diagonal 2012, y enviada a la dirección de la Normal Rural de Ayotzinapa, de hecho, pide brindar información detallada en base al archivo escolar acerca de dos estudiantes que en los últimos 4 años estuvieron involucrados en actividades de denuncia de la represión gubernamental hacia los normalistas. Los egresados de 2015 no son nuevos en la lucha por la búsqueda de la verdad. El 12 de diciembre de 2011, cuando todavía eran pelones, en un enfrentamiento entre estudiantes de Ayotzinapa y policías del estado de Guerrero, vieron caer a manos de agentes a dos de sus compañeros. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la autopista del Sol, en el municipio de Chilpancingo, donde los estudiantes realizaban un bloqueo para pedir solución a sus añejas demandas y, sobre todo, el nombramiento del director de plantel, cuya ausencia tenía la escuela sin clases desde 2 meses. Y entonces, como ahora, no solo fueron atropellados los derechos de expresión y manifestación de los estudiantes, sino también sus derechos humanos a través del uso desproporcionado de la fuerza, de la detención arbitraria y de la ineficiencia del aparato investigativo gubernamental que nunca logró aclarecer los hechos acontecidos. Las muertes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin justicia. Los dos presuntos autores materiales del asesinato, los agentes ministeriales Ismael Matadas Salinas y Rey David Cortés Flores, detenidos en enero del 2012 por la Procuraduría de Justicia del Guerrero, salieron en libertad el 2013 luego de que un juez federal les concedió un amparo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que había emitido medidas cautelares en favor de los estudiantes con la atención victimológica de urgencia y el resguardo y preservación de pruebas, fue ignorada. Al igual que en 2014, en 2011 hubo alteración de la escena del crimen, el expediente no fue integrado de manera completa y las armas utilizadas por los policías se consideraron de dudosa procedencia. Y al igual que en 2014, y por admisión del entonces Procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, en el enfrentamiento participaron agentes ajenos al grupo de estudiantes, al gobierno de Guerrero y a las corporaciones policíacas. Quienes fueron estos agentes nunca fue aclarado, como tampoco fueron atendidas las demandas del abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Las dinámicas con que los normalistas han sido atacados y perseguidos en estos últimos 4 años son demasiado parecidas entre sí que los egresados puedan pensar que las agresiones y persecuciones en su contra cesarán y creer que la justicia vendrá desde arriba. El hecho de que haya una averiguación previa sobre algunos compañeros de Ayotzinapa nos hace pensar que no somos los únicos que vamos a tener este tipo de problemas. Como se conoce, el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, FUNPEG, ha estado participando y posiblemente también a ellos los han solicitado. No sé, pero puede ser que tengan problemas de este tipo, pero también puede ser que los tengan generaciones posteriores a las de nosotros, porque los estudiantes activos que están ahora en Ayotzinapa y están apoyando a los padres de familia, quizás cuando vayan egresando, se encontrarán con la misma situación. Por esto se piden que por lo menos se cancelen las averiguaciones previas, que se le otorgue una carta que certifique la no existencia de no tener precedentes penales o algún proceso abierto y se les garantice que en un futuro no serán perseguidos por su búsqueda de la verdad acerca de los acontecimientos de diciembre de 2011 y septiembre de 2014. Por el momento, sin embargo, lo único que han obtenido ha sido el rechazo a su demanda de asignación de plazas automáticas que se les comunicó. El pasado miércoles 7 de octubre, el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, Los estudiantes se oponen a la realización del examen fechado para el 18 de octubre en Guerrero, porque según sus cuentas, solo hay 20 lugares para 121 egresados, y por eso definirán en su próxima asamblea si presentarse o no el día de la prueba. Mientras el miércoles 15 de octubre se reunirá nuevamente con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, SEGOP, y la PGR para abordar el tema de las averiguaciones previas que quedan todavía pendiente y reiterar que no es posible que nosotros fuimos las víctimas del 12 de diciembre de 2011. Fuimos las víctimas del 26 y 27 de septiembre y somos los que estamos siendo investigados. Insistimos en nuestro pronunciamiento con los padres y madres de familia de que hay que investigar a los responsables, al ejército, cosa que no se ha hecho, y no a los afectados. Esta es pues la información de parte de los compañeros del Comité de Egresados 2011-2015 de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esta información nosotros la estamos retomando de la página de internet de los compañeros de Subversiones, la cual es subversiones.org. Pues bueno, vamos a más información nacional. Bueno, y seguimos con las noticias nacionales y con las noticias en este estado de Guerrero. Bueno, desde ahí se emite este comunicado, esta nota que saca el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan desde su sitio de internet. El gobierno federal debe atender la crisis de derechos humanos que afecta a la población y dejar de rechazar con argumentos falaces las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo unas horas después de recibir las conclusiones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a México, el pasado viernes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer la postura del gobierno federal al respecto y consideró que el informe preliminar de la CID no refleja la realidad del país. Asimismo, manifestó que las conclusiones fueron producto de encuentros y entrevistas en solo 6 de las 32 entidades y realizado en un plazo de 5 días. Frente a tal postura, recordamos que, como es del conocimiento del gobierno, las conclusiones de la CID se sustentan no solo en un trabajo de 5 días, sino en la vasta cantidad de información que permanentemente recaba dicha comisión sobre México y que se ha actualizado durante su visita. Durante el actual sexenio, entre otras actividades, la CID ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación. En 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo. Continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades. En la visita de la semana pasada, este organismo se entrevistó con más de 100 representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros. Recordamos que la formulación de observaciones preliminares es una práctica rutinaria de la CID en sus visitas a todos los países, incluyendo las visitas pasadas en sus relatorías por México. Por otra parte, las conclusiones que presentó la CID hace 4 días coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU. Entre 2014 y 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio. El relator sobre tortura concluyó que esta es una práctica generalizada y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes, el relator para la libertad de expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas en América Latina. Frente a tal panorama, lo que extraña del viernes pasado no es la valoración preliminar de la CID, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como los casos de 2008, 2009, 2010 y 2011, cuando además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido casi 12.000 personas desde 2013 hasta mediados de 2015, según cifras oficiales. En efecto, en este y otros rubros, el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CID, generalmente derivada no solo de testimonios y casos, sino de estadísticas oficiales. Las organizaciones y personas que firman este documento emitido por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan lamentan que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano. A recordar que la invitación de la visita que hizo el gobierno a la CID tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el capítulo cuarto del próximo informe anual de este organismo dedicado al análisis de situaciones más graves en la región, la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado. Si el gobierno federal verdaderamente pretende abrir las puertas y asumir retos en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a estos organismos que, como la CID, pues han emitido informes o señalamientos directos de violaciones a derechos humanos en los últimos años. Bueno, las conclusiones y recomendaciones de estos son unos insumos valiosos, o así lo declara este Centro de Derechos Humanos desde Guerrero, Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, quien, pues como recordamos, son quienes han estado ahí cercanos con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ellos junto con varias decenas de organizaciones más a nivel nacional, pues firman este comunicado que hacen llegar al gobierno federal, en donde pues se señala, ¿no?, quién es pues la gente que se entrevistó con la CID, quien pues la semana pasada estuvo en esta visita en la Ciudad de México y recorrió 6 estados del país. Bueno, vamos con más noticias nacionales. Vamos ahora con información desde Oaxaca. Esta información también la retomamos de la página de los compañeros de Caos en la Red. Información contrahegemónica para el cambio social. Oaxaca, más allá de la sección 22. Esta entrada fue realizada por Rubén Tupa. No quiero más revoltosos en esta tierra, que es para mí dinero, compra leyes, gobernadores, pues aquí Palomares, Gavino. Letanía de los poderosos, 1975. Y dice, de la impresión de que en Oaxaca, México, sobresale solamente el tema de educación del magisterio y que sin que lo percibamos, despunta la campaña de odio operada desde los medios de comunicación comerciales, estos priorizan de un modo inusual como bondadosa la excedida presencia policíaca en el estado, así como sus principales municipios. En esta dirección, percibimos que en Oaxaca es importante el tema educativo, pero hace algunos años, incluso meses, el tema de la enseñanza-aprendizaje no era prioritario, no sabemos si ahora lo sea. En estos días, el centro del debate se encuentra en el posado en el proceder de la sección 22 de la sección nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por tal, se hace necesario poder contextuar los dichos de aborrecimiento desde los medios de comunicación comerciales a esta fracción sindical. Para ello, nos es posible tomar una muestra de la palabrería del conductor Alejandro Villalbazo, quien se alquila para la empresa Siempre 88.9, que transmite desde la Ciudad de México, y también es conductor del noticiario de la tarde de la empresa TV Azteca. Estos comentarios son retransmitidos en una radiodifusora local de Oaxaca. Sus adjetivos desbordados se cobijan en una presunta y malentendida libertad de expresión. El individuo promueve un rencor social al usar calificativos a modo de descrédito social y económico, a saber, bárbaros, asesinos, delincuentes, sicarios, huevones, mugrosos, etc. Cualquiera diría que este lector de noticias está describiendo a algún cártel de narcotráfico, y no, sus destinatarios son los profesores de la sección 22 del CENTE. Son estos mensajes que de manera eficaz transmiten el odio en una suerte del neorracismo. No es superficial recordar que la empresa Siempre 88.9 es una de las sociedades que se ligan al grupo ASIR, misma que trabaja con 160 estaciones en 26 estados de la República y que de ningún modo es desatinado a acomodarse que el mercado radiofónico es el más importante por el volumen de audiencia que congrega. Esta sociedad de radiodifusoras del grupo ASIR a nivel nacional es parte fundamental de la llamada Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, en cuyos cargos principales ha estado Francisco Ibarra López, representante del consorcio. No podría ser casualidad que en enero de este año 2015, el representante del CIRT Oaxaca, Manuel Ciordia Torres, manifestara en un medio de comunicación impreso: en la entidad oaxaqueña se multiplican las radios piratas. Son más de 200 las que operan en el estado. Acuso al presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, Delegación Oaxaca, Samuel Ciordia Torres, a la par que denuncio que muchas de ellas son utilizadas por organizaciones de la delincuencia organizada, del narcotráfico, o son subsidiadas por servicios públicos, indicó que un ejemplo de ello es Radio Plantón, de la sección 22, que opera en la ilegalidad y nadie se los prohíbe. Tiempo en línea, 2015. Sin embargo, las rayetas en los medios nos permiten observar un trasfondo que no se muestra con claridad. No es solo un tema que aborde el destino de la educación, es un proyecto político que tiene raíces en otros niveles y batallas. El desprestigio generado por el discurso de odio a través de los medios de comunicación moldea nuestra percepción de la sociedad. Es ahí donde se libra la guerra por la hegemonía cultural. No en pocas ocasiones, los medios de comunicación comerciales han reproducido el discurso del Estado. Estos han afirmado que la sección 22 mantiene lazos con grupos armados. Esta hipótesis es perniciosa a no poderse comprobar desde estos espacios. Las aseveraciones que ligan al sindicato con la subversión revolucionaria. A cambio de difundir las filtraciones gubernamentales, los medios referidos suelen transformarse en voceros no oficiales, tratados con preferencia por el gobierno y con el beneficio de presuntos subsidios públicos que no son susceptibles de fiscalización. Tierras raras y/o metales raros. Para comenzar la descripción del fenómeno, es necesario referir que la refinación de las tierras raras durante dos décadas en el norte de China, cerca de la frontera mongola, han producido corrientes de agua contaminadas radioactivamente que se han filtrado lentamente bajo la tierra al río Amarillo, una crucial fuente de agua para 150 millones de personas. Contextuado a lo anterior en México, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados lanzó una iniciativa estratégica para impulsar la búsqueda de tierras raras, misma que se concretó con un apoyo de la CONACYT y la UNAM para liberar un consorcio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y empresas vinculadas al Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos. Por ello, la UNAM dirigió el trabajo de análisis de las formaciones geológicas mexicanas más afines a las tierras raras, organizar brigadas geológicas de campo en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora. Estos territorios ya fueron recorridos exhaustivamente por equipos de geólogos del consorcio para recolecta de muestras de rocas. En poco tiempo, hablar de metales importantes ya no será equivalente a hablar de oro, plata o cobre. El reinado de los metales preciosos parece estar cediendo su lugar a una nueva generación de metales desconocidos y que fueron arrinconados hace décadas en el extremo de la tabla periódica. La razón, ahora son para que las nuevas tecnologías sigan desarrollándose y aún para que los países puedan asegurar su equilibrio político y militar. El territorio en México a explorar y que cubre los estados que ya se mencionaron, se le identifica como Oaxaquía. Existen rocas de concentraciones altas de tierras raras muy interesantes para la minería. Destacan en Oaxaca sitios de concentraciones excepcionalmente altas de tierras raras como cerio, lantano, leodimio, Praseodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio e Itrio. Sobresalen por su valor tecnológico estratégico el Europio, Terbio, Neodimio y Praseodimio. En Hidalgo se hicieron hallazgos de minerales con concentraciones interesantes de Europio, Terbio y Lutecio, de gran relevancia para las ciencias médicas. En Coahuila se encontraron sitios con concentraciones relevantes de Samario, Olmio y Tulio. Y en Durango, Sinaloa y Sonora localizaron Terbio, Tulio y Terbio. Y Praseodimio, también en concentraciones de interés para su explotación minera. Las llamadas tierras raras producen componentes vitales para productos como computadoras portátiles, focos fluorescentes compactos, turbinas de viento y automóviles eléctricos. Todo lo que actualmente utilizamos y desechamos de acuerdo a la nueva versión de cada producto. En cuanto al uso militar, todas las tierras raras han logrado tener importantes aplicaciones. Luego, entonces encontraremos que si se elimina la resistencia constituida por la sección 22 del CENTE, se está intentando clausurar organizativamente esta versión del proletariado contemporáneo. Se cree que con ello no habrá resistencia popular contra el ingreso de las mineras a cielo abierto, la cual tendrá como consecuencia la contaminación de los mantos acuíferos a gran escalada. Por ello, se espera que el discurso de odio se vaya incrementando de manera exponencial y tendrá como consecuencias devastadoras no solo en lo económico a nivel local, sino devastación territorial de gran parte del país. Someternos al simplismo de que es el IEPO, viejo o nuevo, el tema de discusión es reducir el debate. La lucha rebasa la sección 22 y el tema educativo, los medios alternativos de comunicación son el canal donde debemos de dar batalla ideológica. La creencia de que hay una sola vía nos expone a seguir aislados. Deberá de ser la ruta electoral hasta la ruta armada, transitando por la resistencia civil y pacífica. Todas las vías son válidas si sujetamos la tesis primigenia. La lucha no es por un cargo o por un personaje. Ya no solo es por las clases en las aulas o en la plaza en la escuela. O una plaza en la escuela. La lucha es por la libertad, pero principalmente hoy es la lucha por la vida. Pues bueno, está ya esta denotación que están haciendo estos compas de Caos en la Red, muy interesante, que hay que seguir muy de cerca. Y pues bueno, vamos a más información. Vamos a gozar. Bueno, y ahora esta noticia desde la ciudad monstruo. Vecinos de la zona de observatorio rechazan megaproyecto en sus colonias. Vecinos de las colonias El Capulín, Liberales de 1857, Salitreto, Belén de las Flores, Molino de Santo Domingo, Real del Monte y Acueducto rechazan la construcción de distintos megaproyectos en sus colonias debido a las consecuencias que durante y después de la construcción de los mismos pudieran desencadenarse. Durante el mes de septiembre del presente año, los vecinos de las distintas colonias mencionadas comenzaron a realizar asambleas sobre la problemática de las construcciones del tren interurbano México-Toluca, el centro de transferencia modal CETRAM Observatorio, así como las ampliaciones de las líneas 9 y 12 del metro. Todas estas obras se concentrarán en los alrededores de la actual estación del metro Observatorio de la línea 1. El domingo 5 de octubre los vecinos realizaron una asamblea con cerca de 1,000 personas sobre el parque de la Avenida de las Torres en la colonia El Capulín, donde acordaron llevar a cabo un cierre de la vialidad que duró alrededor de 3 horas. Durante esta asamblea realizaron un mitin en donde informaron la ruta a seguir y exigieron una respuesta de las autoridades. Mostraron un pliego petitorio en donde piden a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, el proyecto ejecutivo del tren interurbano México-Toluca, documentos sobre las afectaciones de la obra y la audiencia pública con el funcionario del gobierno federal. Los colonos acordaron en esta asamblea del domingo 5 de octubre llevar a cabo de nuevo un cierre de vialidades el lunes 6 de octubre a partir de las 6 horas para exigir solución a sus demandas. De acuerdo con lo establecido en sus reuniones, los vecinos bloquearon la avenida Observatorio y avenida Constituyentes, lo que causó un caos vehicular en la zona poniente de la ciudad. Durante el transcurso de la mañana de lunes, el gobierno del Distrito Federal envió elementos del Cuerpo de Granaderos para contener a los manifestantes, quienes denunciaron abusos e intimidaciones por parte de las fuerzas policíacas. Cerca de la una de la tarde, los inconformes fueron retirados de esa vialidad con violencia. Por lo menos 3 vecinos fueron detenidos y alrededor de las 5 p.m. volvieron a manifestarse. Una comisión de vecinos manifestantes acudió a dialogar y a mostrar sus peticiones a las oficinas del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, fueron recibidos en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF por el presidente de la comisión y coordinador parlamentario del PRD, Leonel Luna Estrada, también exdelegado de Álvaro Obregón, quien se comprometió, según la minuta de la reunión proporcionada por los vecinos, a dirigir un oficio en el ámbito de sus atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta no inicie las obras del tren hasta conocer la información suficiente del proyecto. Bueno, esta nota que les compartimos de Utopía Noticias, pues no, nos comenta esta problemática que se vive en esta zona de la ciudad, cerca de Observatorio, del Metro Observatorio, en donde pues se da nuevamente este caso de un megaproyecto, un proyecto urbano en donde no se consulta a la población que se verá afectada directamente, ni siquiera se les informa con claridad cuáles van a ser las afectaciones que sufrirán sus viviendas por el desarrollo de todos estos megaproyectos de transporte que, como recordemos, pues está viviendo en la Ciudad de México esta retransformación de espacios, de vialidades, debido a esta idea que tuvo el señor Peña Nieto de hacer el aeropuerto en las inmediaciones de la Ciudad de México y en Texcoco. Pues recordemos que durante los últimos meses se han dado este tipo de problemas con colonos, en donde pues se les avisa de un momento para otro que van a estar en el paso de una vialidad, una nueva vialidad, para reconfigurar este mapa del transitar de las mercancías por el centro de este país que es México. Bueno, vamos con más noticias nacionales. Así es. Bueno, ahora vamos a retomar una información de la página de los compas de Somos el Medio, la cual dice: liberan a 4 de los 7 militares acusados de la masacre de Tlatlaya. La liberación no exonera al ejército del caso, según el Centro PROT. Aunque se comprobó que la escena del crimen fue alterada, un juez federal ordenó la liberación de 4 de los 7 militares detenidos durante los hechos ocurridos en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Luego del anuncio de la liberación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, PROT, que representa a una de las sobrevivientes de la masacre, emitió un comunicado en donde menciona que la Procuraduría General de la República, PGR, y el Poder Judicial de la Federación no han garantizado el acceso a la justicia de las víctimas y no exonera al ejército de su responsabilidad en la masacre. Los 3 elementos del ejército mexicano que permanecen procesados se les inculpa del homicidio, es decir, por una violación grave de los derechos humanos como la ejecución extrajudicial, además de incurrir en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el ejército no ha sido exonerado, denunciaron. Sin embargo, los militares absueltos solo serán acusados por el delito de encubrimiento. Mencionaron que a partir del informe presentado el día 2 de julio, en el que se dio a conocer la existencia de violaciones a los derechos humanos, las respuestas de las autoridades federales fueron insuficientes, pues la PGR se negó a investigar la cadena de mando, decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse. Finalmente, indicaron que la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a los derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos. Esta es la información de los compañeros de Somos el Medio. Vamos a un siguiente bloque musical y enseguida continuamos para ir con la columna caminera el día de hoy.

en su calendario y geografía, solidarios, solidarias con las causas rebeldes y dignas que reclaman para este mundo la libertad, la justicia y la dignidad social. A quien pudiera interesar. Después de lo que ha sido un intento de reflexión sobre la realidad nacional y local, quienes aquí estuvimos reunidos, escribimos nuestra palabra para manifestar lo siguiente. Que actualmente y como resultado de un largo proceso de deterioro social, económico y ambiental, hoy en día, en cada una de nuestras geografías, hemos llegado a una forma de vida basada en el sometimiento a grupos de poder. Tanto al gobierno como los grupos criminales, lo cual genera miedo pero también indiferencia colectiva frente a esta grave situación de crisis ética y moral. Como resultado de esto, vemos que existe una gran desorganización y dispersión de las luchas sociales que intentan dar batalla frente a esta situación de sometimiento. Es decir, estamos claros en que las cosas van mal y se podrán peor para todos, todas. Esto hace que en momentos resulte urgente unificar, no confundir con uniformar, los movimientos de lucha ciudadana a fin de tener posibilidades de alcanzar los resultados positivos en la práctica de cambios y los actuales contextos de injusticia y desigualdad social. Que debiendo surgido la pregunta del cómo hacer para la unificación, no tenemos en este momento respuestas claras. Pero de entrada se plantearon posibilidades como la utilización efectiva de las redes sociales y demás herramientas de comunicación, tales como las estaciones de radio comunitarias, el cine, desde la temática comunal, en definitiva, crear tejido social. Dentro de todo este análisis se definieron los siguientes elementos críticos. Se carecen de espacios locales y efectivos para el análisis y la discusión de este tipo de temas. Esto es, faltan espacios donde construir pensamiento crítico. Existe un alto nivel de infiltración de ideología política en las luchas sociales locales y, sin embargo, estamos de acuerdo por resultar a todas luces claro que los partidos políticos ninguno representa opción viable para construir los verdaderos cambios que el país necesita. Los liderazgos individuales no han podido dar verdadera fortaleza al movimiento social, sino que por el contrario lo hacen vulnerable. No existe capacidad de respuesta de las comunidades ante los atropellos del gobierno y del crimen organizado, comenzando por la indiferencia y la indolencia ante la violación a los derechos humanos cuando esta falta se comete en otra gente y no en nuestra propia persona. Se ha perdido la confianza mutua entre los miembros de la propia comunidad. Esto hace que de pronto no haya quien acudir en busca de ayuda ante nuestra vulnerabilidad individual y colectiva. Y sin embargo, por el mismo miedo, siempre estamos esperando que, ante las injusticias, sean otras personas que las reaccionen primero que nosotros, planteen soluciones y marquen el rumbo a seguir. Las políticas públicas del gobierno están descapitalizadas y ante esto, la solución de los gobiernos es incrementar la deuda pública. Por lo que vemos claro que el problema de fondo es el capitalismo salvaje que actualmente domina el mundo, que saquea, destruye, controla, asesina e intimida. Frente a esto, algunas de las propuestas puntuales que surgieron fueron las siguientes. Construir y reconstruir tejido social, dentro y fuera de las comunidades. Aperturar espacios de construcción del pensamiento crítico y la creación de propuestas de trabajo. Esto es, construirnos nuestra propia capacidad de respuesta frente a los contextos de injusticia. Cada comunidad debe partir de su realidad concreta para construir sus propios movimientos de lucha. Reconocer las diferencias de la realidad urbana con la realidad rural y dentro de esta aquellas entre la ruralidad indígena y la no indígena, pasar de los liderazgos individuales a los liderazgos colectivos y de la democracia representativa a la democracia participativa. Urge luchar a la gente local, especialmente a la gente mayor, articulando su experiencia con el ímpetu de las generaciones más jóvenes. El tema de salud comunitaria y autónoma puede ser una herramienta de resistencia social, pero también de autogestión social. Como parte integral de este ejercicio, se realizó una ceremonia de salutación y agradecimiento a los elementales de la naturaleza, partiendo de los elementales ancestrales de los grupos indígenas de nuestro país que tenían para realizar estas ceremonias: el caracol, el bastón de mando, los maceguales, los hacedores de la palabra, el fuego y el copal. Finalmente, habiéndose terminado el mezcal artesanal y bajo una hermosa lluvia, cada uno de los que hablaron emprendieron regreso a sus geografías particulares, con el compromiso de encontrarse próximamente en algún lugar de las montañas de Michoacán para dar forma a las iniciativas de trabajo colectivo encaminados a hacer frente a la temática de la que aquí se ha tratado. En la localidad de La Ticla, territorio de la comunidad indígena de Ostula, a los 3 días del mes de octubre de 2015. Pues bueno, vemos esta reflexión amplia a la cual se está llamando a articularse mediante las maneras que cada quien logre obtener para luchar. Y pues es así que queríamos compartirles La Ticla es un punto en la costa del Pacífico de México, en el estado de Michoacán, justamente en el territorio liberado de Santa María de Ostula, Michoacán, la costa michoacana. Pues bueno, con esto terminamos la columna caminera del día de hoy y nos vamos ahora a otra cancioncita para después ir con las invitaciones. Están escuchando su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. TL Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, y ya terminando esta emisión del 9 de octubre de su noticiero Noticias de Abajo, noticiero de los medios libres, pues nos vamos a la parte de las invitaciones. Les hacemos esta extensiva esta invitación al taller de bordado tzetzal tradicional el miércoles 6 de octubre a las 8 p.m. Esto va a realizarse en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Bueno, consta de 7 sesiones, la cooperación por sesiones de 50 pesos para las talleristas, y esto se realizará a partir de este 6 de octubre a las 8 p.m. en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, calle 5 de febrero, 257D, esquina Juan Lucas, La Salla, Colonia Obrera, Metro San Antonio Abad. Y bueno, vamos con más invitaciones. Está esta, que es hecha por la familia Mesino desde allá, desde Tierra Caliente en Guerrero, pues nos invitan a esta caravana que se realizará, se llama El Rocío de la Esperanza, la caravana de mujeres defensoras de derechos humanos para reclamar justicia a 2 años del asesinato de Rocío Mesino, no al olvido. 13 de octubre es el día que inicia esta caravana. Las actividades son el recibimiento con el panel ¿Quién es Rocío Mesino? Por parte de Mujeres Defensoras, el trabajo de defensa de las mujeres a las 10 de la mañana, el día 13 de octubre. El lugar es la Casa Talavera, aquí en el Centro Histórico, Talavera número 20, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Las actividades para ese mismo día son la presentación del documental Montañas Invisibles, el performance concierto de batallones femeninos, rapero Cóndor Gamiño, Verónica y Andrea y corridos de Rocío. La recordamos, pues esto es el día 13 de octubre, de a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8, en esta plantel, en este centro cultural de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el centro cultural, allí en Casa Talavera. Y bueno, otra invitación más es esta que nos realizan los compañeros de la comunidad indígena de Santa María Ostula, quienes estarán en este panel sobre luchas de defensa del territorio el viernes 9 de octubre, sala Eliodoro Valle, torre número 2 de Humanidades, primer piso. Este seminario de defensa del territorio, pues es la última sesión y se estarán presentando ahí los compañeros de Santa María Ostula. Bueno, pues igual les recordamos de la marcha de la movilización nacional que se realizará este 12 de octubre, convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes, pese a las amenazas de este nuevo secretario de Educación, este burócrata, este tecnócrata de Peña Nieto, que no conoce para nada la cuestión educativa del país, pues se pone a amenazar a los maestros diciéndoles que quien vaya a la movilización, quien salga a marchar, pues va a ser despedido. Aquí, pues, el lunes 12, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros de México, pues le van a enseñar a este señor que, pues, los profesores están en legítima defensa de su trabajo y en defensa de la educación pública en este país que se llama México, y desde el cual nos despedimos de su noticiero Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Los esperamos en la siguiente sesión.